me tienes desesperado. Vida mía, no sé qué pasa. Vida mía, no sé qué pasa. Me tienes desesperado. Quisiera estar a tu lado, muy cerquitita a tu casa, muy cerquitita a tu casa, para estarte contemplando. Es una coqueta que roba los corazones. Por eso es que yo te quiero, aunque me desatolí con el dedo. Ahí tienes ese don que sabe atraer, y ese zarandeo que te luce bien. Ahí tienes ese don que sabe atraer, y ese zarandeo que te luce bien. Los besos que tú me das tienen un sabor a uva, tienen un sabor a uva. Los besos que tú me das, y al que le das a probar, ¡ja!, toditito se te arruga, toditito se te arruga, y te los viene a implorar. Solito con el dedo. Ahí tienes ese don que sabe atraer, y ese zarandeo que te luce bien. Ahí tienes ese don que sabe atraer, y ese zarandeo que te luce bien.